Nosotros acá contentas las señoras de los grupos, diferentes grupos que estamos aquí, esperando, ¿no? Que así como nos dijo don Pepe, que van a traer sus gallinitas ponedoras. No solamente nos va a servir esos huevitos para hacer, digamos, un majadito, ¿no? Aquí en diferentes grupos hay muchas señoras que también elaboramos tortas, donde nos va a servir para hacer nuestras tortas, nuestras masitas. Aquí mismo la dueña de casa elabora muchas masitas que ella vende, también a ella les va a servir, o sea, no solamente en comida, sino en masas y en todo tipo de cosas, el huevo siempre es necesario en la casa. A nombre de mi grupo les agradecemos por este apoyo que nos está dando, y es bonito, sí, así como dijo una compañera, que sí, a nosotros también nos ha servido la salteñería. Esas salteñas son los que nos han enseñado aquí de la gobernación. Han venido a la alcaldía el año pasado, si no me equivoco. Nos enseñaron también a hacer cuñapé de soya, nos enseñaron a hacer chicha, leche de soya, todos alimentos saludables, digamos, ¿no? De puro, digamos, de puras semillas que se siembra aquí, ya, como hacer soya, chía, sésamo. Y también hemos aprendido a hacer tortas, salteñas, comidas. Nos han venido apoyando con esos productos que nosotros no sabíamos hacerlo. Aunque no mucho, pero aunque poco, sí, es válido para nosotros. Agradecerle a todos por este beneficio que nos están dando. Harto o poco, a nosotros nos sirve de mucho. Y decirles que no sea la primera ni la última, ¿no? Siempre se acuerden de los grupos que existimos, como en Fernández Alonso, también en Chané. Se les agradece mucho.